Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Tenemos un problema importante. Se los tengo que decir. Es un problema importante, grave, profundo, oscuro, descomunal, áspero, oxidado, amargo y espinoso. Es el problema de las puertas. Sí, las puertas. A las alumnas y alumnos de nadie, las puertas nos dan miedo y a la vez nos atraen. Es una característica un poco ridícula, ¿no?, que algo tan común como una puerta nos provoque sentimientos tan encontrados, pero si lo pensamos bien, las puertas no son algo tan inocente. Las puertas fueron inventadas para cerrar. Es cierto que se pueden abrir, todas o casi todas, pero se inventaron para cerrar. Si no, no se habrían inventado. Habrían dejado la caverna abierta y ya. No me vengan con que la causa era que no entre el frío ni los bichos venenosos. No, para eso está el fuego. Las puertas se inventaron para cerrar. Y por eso abrirlas cuesta un pequeño y a veces gran trabajo. Porque las obliga a contradecir su propia fundación. Y además, en esta escuela, abrir una puerta significa vivir una aventura. Una aventura. Y eso nos gusta mucho y a la vez nos da un montón de miedo. Sobre todo a Marcos, un señor grande, compañero nuestro, que pensaba qué aventura vivir, qué puerta abrir, cómo realizar la tarea que nos había dejado el maestro Nadie. Vivir una aventura, había dicho. ¿Pero cómo? Además, las instrucciones que había dejado el maestro eran breves, sí, pero imposibles de entender. Marcos recordaba muy bien al maestro cuando dijo: alumnas, alumnos, para vivir una aventura, si están adentro, tienen que entrar. Y si están afuera, tienen que salir. Eso había dicho el maestro. Imposible. ¿Qué quiere decir con eso?, se repetía Marcos en su casa, hasta que decidió salir. Salir es más fácil, dijo, y abrió la puerta del comedor, y después la puerta que daba a un patio, y finalmente la puerta que lo llevaba a la vereda de su casa. Ahí está, ya salí. ¿Ahora qué? ¿Aparece de golpe una increíble aventura? No entiendo. Porque siempre que salgo de un lugar, entro en otro. ¿Hay manera de salir de acá sin entrar allá? ¿Cómo se hace para salir si ya estás afuera? ¿Busco un lugar que no es un lugar? ¿Un lugar que pueda hacer y deshacer? No entiendo, insistía Marcos, en voz alta y moviendo mucho las manos en el aire, en la puerta de su casa, en la vereda. Cuando de pronto pasó una vecina. una señora. Y lo vio hablando solo y moviendo las manos en medio de la vereda, como si abriera puertas, las cerrara detrás y sin embargo quedara igual adentro, encerrado. Encerrado y afuera, en la calle. Una locura. Como si el propio Marcos, un señor vecino muy simpático, pensaba la señora, fuera el eje de una puerta giratoria. ¿Se habrá vuelto loco?, se preocupó la vecina. ¿Estará haciendo un espectáculo de teatro callejero? ¿Estará practicando un arte marcial? ¿Qué hace, hombre?, le preguntó finalmente la vecina. Marcos la miró con sorpresa, no con mala cara, y le dijo: ¿A usted qué le parece, doña? No sé, vecino, no se me ofenda. Pero si no me ofendo, señora, dígame, por favor, dígame qué le parece que estoy haciendo. Y me parece que usted está loco o hace teatro en la vereda. ¿Teatro? ¿Cómo teatro? Y sí, parece que abre algo, una puerta, y sale, pero queda adentro. ¿Eso parece, señora? Sí, hombre, parece que usted está afuera, pero está encerrado, le dijo la vecina, con ojos que no dejaban de ser amables. Pero bueno, justo en ese momento apareció el maestro Nadie. Lamentablemente, ¿no? Antes nos poníamos todos como entusiasmados cuando llegaba, pero ahora sabemos que llega y es lo tremendo. Llegó el maestro Nadie, digo, y le preguntó a Marcos qué estaba haciendo. Marcos le dijo que estaba pensando en las instrucciones para encontrar aventuras, en eso de si estás adentro tenés que entrar, si estás afuera tenés que salir, y que no entendía, que no le encontraba la vuelta. Y el maestro le dijo que no fuera salame, que eso no significaba nada. O sí, pero que lo había dicho porque sonaba bien, sonaba misterioso. Si estás adentro tenés que entrar, si estás afuera tenés que salir. Pero lo único importante es moverse un poco y que algo pase. No es tan complicado. Abrís o cerrás una puerta, es casi lo mismo, y algo o alguien pasa. Así que, ¿por qué no abrís alguna puerta? Pero ahora, maestro, ¿acá? ¿Sí? ¿En la vereda? ¿En el aire? Sí, Marcos, como si fuera teatro callejero, le dijo el maestro Nadie, y se fue. Dejando al compañero Marcos en mitad de la vereda, con un montón de puertas de aire por abrir. Marcos caminó unas cuadras juntando valor. Hace falta mucho valor para hacer papelones, ¿no? Al final se convenció y abrió una puerta. Sí, Marcos abrió una puerta en mitad de la vereda. Era una puerta de aire, o por lo menos eso parecía desde enfrente, donde varios vecinos se juntaban a mirar y pensar y murmurar: ¿está loco? ¿O será un espectáculo de teatro callejero? No sé. La señora no murmuraba, la vecina, le caminaba cerca y observaba sus gestos con atención. Pero Marcos no la veía ni veía a los otros más atrás, porque había abierto una puerta en la montaña. Una puerta por donde se escapaba la riqueza y entraba la miseria y la peste. Una puerta que dejaba veneno en el agua y en el tiempo. Una puerta por donde salía el corazón lastimado de la montaña abierta. Y el corazón lastimado de la montaña abierta también era una puerta que abría las bocas de las gentes y cerraba sus puños y abría las conciencias y abría las voces y cerraba los miedos y llegó hasta una plaza. Marcos, digo, llegó hasta una plaza. La señora le pisaba los talones, abriendo y cerrando las mismas puertas. Más atrás se juntaban los curiosos de a muchos. Marcos tal vez se había vuelto loco buscando aventuras en el aire. Tal vez trataba de entrar estando ya adentro o de salir estando afuera. Tal vez era teatro callejero. No sé. Y además el compañero no se hacía estas preguntas porque estaba ocupado abriendo y cerrando puertas en el aire. En el centro de la plaza abrió la puerta de un horno en un comedor del barrio Ludueña. Una puerta por donde salían unos panes caseros. Y salían los pibes de la calle entrando por la puerta de la mañana al desayuno. Y salían los humos poderosos como genios de las lámparas del pan que rompían las manitos que salían y salían del hambre. Y por la misma puerta salían apuradas las pestes de las zanjas para irse muy lejos. Y se fue muy lejos, Marcos, digo. Se fue muy lejos porque caminó mucho, abriendo y cerrando puertas en el aire. La vecina lo seguía tan de cerca ahora que ya iba al lado suyo. Tan al lado suyo que algunas puertas las abrió primero ella, o las cerró, o lo dejó pasar gentilmente primero a él para cerrarla luego ella a sus espaldas, dejando a los curiosos que los perseguían muy atrás, lejos, afuera o adentro de un lado que no era este donde andaban juntos ahora, Marcos y la señora, abriendo y cerrando mil puertas y una puerta. La cosa es que dieron la vuelta al mundo y abrieron mil puertas y una puerta. La puerta de una carta en un cajón, la de un cuaderno en una cárcel, la puerta que prefería estar abierta antes que la golpearan, la puerta que era más chiquita que la llave que la cerraba. Dieron la vuelta al mundo, les decía, y volvieron a la plaza para abrir la puerta única, la más grande, la que se abre con lágrimas y luz y se cierra con oscuridad y lágrimas. La puerta que nos hace entrar y salir a la gran aventura única, la aventura posible, la aventura que empieza y termina con lágrimas y por eso mismo merece que le busquemos alegría. Y la alegría a veces tiene un papelón en la puerta, una ridiculez. Un papelón, dicen vecinos y curiosos que los persiguen y murmuran gente grande, che, haciendo que abren puertas en el aire. Pero ellos no los escuchan, porque justo están abriendo la última puerta. O la primera, no lo saben. No saben nada más que abrir puertas en el aire. Y de tanto caminar a la par, ahora están frente a frente y caminan adelante. Se chocan, se atraviesan, son uno la puerta del otro. Se gustaban desde antes en el barrio. Marcos y la vecina, dos personas mayores, solitarias. No lo saben, no hay nada que saber ahora. Hay una sola puerta que abrir, y la abren cuando cierran los ojos y salen, pero están adentro. Ellos solos, en un lugar que es un beso. Thank you.

y le dijo: te quiero. A veces, una sola puerta conduce a lugares infinitos. Otras veces, se llega al mismo lugar desde infinitas puertas. Es el caso de Edgar Bailey. Digo esto porque varias personas de esta escuela andaban sugiriendo la lectura de algún poema suyo. No creo que sea casualidad, supongo que simplemente se trata de un gran poeta e incluso, ¿por qué no?, de un viejo alumno de nadie. En fin, para que entremos juntos en un lugar que no existe sin nosotros, les leo de Edgar Bailey un poema que se llama Es infinita esta riqueza abandonada. Esta mano no es la mano ni la piel de tu alegría. Al fondo de las calles encuentras siempre otro cielo. Tras el cielo hay siempre otra hierba, playas distintas. Nunca terminará, es infinita esta riqueza abandonada. Nunca supongas que la espuma del alba se ha extinguido. Después del rostro hay otro rostro. Tras la marcha de tu amante hay otra marcha. Tras el canto, un nuevo roce se prolonga. Y las madrugadas esconden abecedarios inauditos, islas remotas. Siempre será así. Algunas veces tu sueño cree haberlo dicho todo, pero otro sueño se levanta y no es lo mismo. Entonces tú vuelves a las manos, al corazón de todos, de cualquiera. No eres el mismo, no son los mismos. Otros saben la palabra, tú la ignoras. Otros saben olvidar los hechos innecesarios y levantan su pulgar. Han olvidado. Tú has de volver, no importa tu fracaso. Nunca terminará, es infinita esta riqueza abandonada. Y cada gesto, cada forma de amor o de reproche, entre las últimas risas, el dolor y los comienzos, encontrará el agrio viento y las estrellas vencidas. Una máscara de abedul presagia la visión. Has querido ver, en el fondo del día lo has conseguido algunas veces. El río llega a los dioses, sube murmullos lejanos a la claridad del sol. Amenazas, resplandor en frío. No esperas nada, sino la ruta del sol y de la pena. Nunca terminará. Es infinita esta riqueza abandonada. Sal que aguanta las paredes del cuarto de este encierro, la alfombra apagaba la luz del cielo, brilla el cobre, la seda de las medallas. Las revistas viejas, la gente de antes, las barbas, el frío, la lluvia en mí. Disparaba el viento, arena, disparaba el viento, fue. Partido al medio, la tarde pegó en mi pecho y sentí el brillo tibio del fuego aquel. Y paraba el viento arena, paraba el viento fuego. Escuchamos Turba, de Pequeña Orquesta Reincidentes. Y así, por ahora, cerramos esta escuela de nadie. No porque tenga puerta, sino porque nos vamos. Nos vamos a descansar en los amables brazos de la ridiculez y juntar fuerzas para las aventuras que vienen. Hasta la próxima.